desde su radio receptor o también desde la página www.radiotgd.com. Saludándolo como siempre en controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Xicará, como siempre acompañándolos y llevándoles lo mejor de la música que hace y ha hecho historia. Y cómo no, un programa especial para hoy 29 de julio, ya nuestro último programa para el mes. Y hemos decidido dedicárselo a Julie Christine y su álbum Something Familiar. Y bueno, pues le cuento, pues comenzando, iniciamos con esta, la voz de esta cantante. Y iniciamos con la canción Never Will I Marry, Nunca Me Casaré. Bueno, si usted se pregunta quién es Julie Christensen, ella pues es nacida en Iowa. Nació el 21 de enero de 1956. Es una cantante y compositora estadounidense de rock y música country. Como solista, Julie Christensen ha publicado 5 álbumes y en enero del año 2016 lanzó el disco The Cardinal con su banda The Nashville Stone Cupid. Está radicada en Nashville desde el año 2013. Es miembro fundador de la banda Divine Horsemen. Julie Christensen ha realizado varias giras con el cantautor Leonard Cohen, además de compartir escenario con músicos como Todd Rundgren, Iggy Pop, Public Image Limited, Van Dyke Parks, Joe D, Exing Cervica y K.D. Lang. Así que vamos a estar platicando de este álbum que, como usted escuchó, ella es una vocalista de rock y música country. Y que también, pues, también decidió incursionar en los estándares de jazz. Así que iniciamos con la canción Never Will I Marry. Vamos a irnos ahora con más canciones extraídas también de este álbum. Y vamos a platicar también acerca de este álbum que tiene, pues, varias canciones que son covers y estándares de jazz conocidos, pero también el álbum pues contiene una composición inédita, pues la cual fue dedicada por parte de Julie Christensen para su público y, como no, para este álbum. Vámonos con un doble play. Vamos a irnos con la canción Have You Met Miss Jones y luego nos vamos a ir también con la voz de Julie con la canción But Beautiful, y regresamos para seguir platicando de más de este álbum acá en Melómanos. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Have you met old Jones? Someone said as we shook hands, and he was just old Jones to me. Then I said, oh Jones, you're a guy who understands that I'm someone who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I own the earth and sky. Now I met old Jones, and we'll keep on meeting till we die, old Jones and I. Thank you.

regresamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con un doble play en voz de Julie Christensen. La primera canción, Have You Met Miss Jones? ¿Has conocido a la señorita Jones? Es una canción popular que se escribió para la comedia musical I'd Rather Be Right. La música fue escrita por Richard Rodgers y la letra por Lawrence Hart. La canción se publicó en 1937. Y luego también nos fuimos con otra canción, también en la voz de Julie Christensen, But Beautiful, pero hermosa. Es una canción popular con música escrita por Jimmy Van Housen y letra de Johnny Burke. La canción fue publicada en 1947. Es una de las cinco canciones escritas por Johnny Burke y Jimmy Van Housen que aparecen en la película de Paramount Pictures, Road to Rio, de 1947. Fue presentada por Bing Crosby y también está asociada con su protagonista femenina, Dorothy Lamour. La canción fue un éxito en 1948 para Frank Sinatra. Muy bien, y nos estoy platicando un poco acerca de Julie Christensen, le cuento que ha recorrido un largo camino desde sus días con la agrupación Divine Horsemen, una banda que generó del género cow punk, que realmente tiene un ritmo bastante fuerte, diferente, y que también colideró junto con Chris D. de Flesh Eaters. La mayoría de la gente que conoce a Julie Christensen como una de las coristas de Leonard Cohen desde hace mucho tiempo, pero pocos, muy pocos, la conocen como una estilista de canciones fascinante que puede tomar prácticamente cualquier material y hacerlo parecer que fuera suyo. El disco del que hablamos hoy, el cual se titula Something Familiar, es una colección de estándares de jazz, pero no en el sentido habitual. Julie Christensen, que creció en los años 60 y 70, alcanzó la mayoría de edad en los años 80. No solo ha incorporado la música a esas épocas, sino que también ha aprendido la importancia de reconocer los matices y las áreas ambiguas de expresión en los estilos de canciones populares del siglo XX. Y al hacerlo, se ha convertido en una tremenda estilista de los géneros que ella va interpretando. Así que vamos a estar platicando un poco más acerca de esta propuesta de estándares de jazz en voz de alguien que también ha cantado rock y música country. Vámonos a nuestro corte y regresando del corte nos vamos a ir con la canción Just Like Marilyn y seguiremos platicando de más música acá a Melómanos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quetzaltenango en la historia. Domingo Betancourt. El 29 de febrero de 1980 fallece el marimbista y compositor quetzalteco Domingo Betancourt. Román Domingo Betancourt Mazariegos nació en la ciudad de Quetzaltenango el 20 de diciembre de 1906. Inició su carrera musical desde niño. Tocaba en la marimba 2 de octubre, a la que en el año de 1928 le cambia el nombre llamándola Marimba Ideal, que existe hasta nuestros días. A lo largo de su carrera compuso más de 100 melodías, entre ellas Xelajú en Feria, Otra Copa Compadre, Silva Zapatero, Cobán, Antonieta y El Cacique Dormido. La más emblemática de todas, el famoso Foxtrot, El Ferrocarril de los Altos. Falleciendo a la edad de 74 años, fue sepultado en el Cementerio General de Quetzaltenango el viernes 29 de febrero de 1980. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503 y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hola, buenas noches, yo soy Alejandra González. Yo soy Javier Rodrigo Chicorao. Y yo, Fernando Secoquí. Nosotros somos Elion Project. Y los invitamos que sigan en sintonía de Melómanos por Radio TGD. First time we see her, she's only 16. She already has that careless look, yeah, it's already there. In her windblown hair, in the faded photograph, with another millionaire. It's a dog-eared photograph with a lipstick grin, stiffly posed just like a smile and mannequin. But there's something familiar in her smile. If you look at her a while, don't it make you feel like a kid again? When she used to come and play, it was Sunday every day. She used to smile and dress that way to be like Marilyn. Years quickly go by. Appearances change. Only in films do they stay the same. Look, it's her over there. In the spotlight's glare. In this aura mater inn. Singing all in love is fair. In this overstuffed Naga-hide lounge. With the organ thin, try and sound just like a singing violin. But there's something familiar in her style. If you listen for a while, can't you hear a heart that is genuine? Oh Lordy, when she used to come and play, Sunday every day, she used to fix herself that way to be like Marilyn. But there's something familiar in her style. Estamos con más acá, Melómanos, y continuamos escuchando la voz melodiosa de Julie Christensen, y ahora con la canción Just Like Marilyn, como Marilyn. Le cuento que Julie Christensen tiene el grado en su voz de darle elegancia, gracia, descaro, sensualidad y actitud a todas las propuestas musicales que ella interpreta. Y con este set comienza con Just Like Marilyn, que le cuento que es la canción que acabamos de escuchar. El disco comienza con esta canción, la cual es original de Jimmy Webb. Julie Christensen interpreta esta canción con sus acompañantes, que incluye a grandes músicos como lo son J.B. White, Kenny Wollison y Greg Lanes, que toman la canción como un lamento moderno y en algunos espacios dejan la propuesta original del autor, que se deslice con tanta naturalidad como la tierra roja adorna el paisaje. En su mayor parte, su belleza arremolinada se mantiene en tensión, lo que hace que la canción funcione tan bien como que si fuera una canción interpretada, o más bien dicho, una canción compuesta por ella misma. Así que nos vimos con la canción Just Like Marilyn. Saludos a todos ustedes, muchas gracias como siempre por estarnos acompañando. Saludos especiales a Anita de León, que nos sintoniza como siempre allá en Trigales. También saludos a nuestros amigos Sam Sam y su pequeño Billy, que nos sintonizan en Mixco. Allá nos están escuchando a todo volumen. Y también a Daniel Yupe, que también nos está escuchando por allá en Mixco. Saludos para todos ellos por allá. Muchísimas gracias. Vámonos con más música. Continuamos con más de la voz de Julie Christensen. Y ahora vámonos con esta canción, la cual dice: Orange was the color of her dress, then silk dress. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómano. Hola amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala. Y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también. Un saludo muy grande y afectuoso. Almost like that singing star, and the moon looked like a pumpkin in the sky. She bit her melon lower lip, tapped her glass with coral fingertips, then one honey colored leg crossed the other. As the band was blowing mellow, her eyes were on fire, you could tell. A gentleman, orange was the color of her dress. The players were not unaware, all wondering what had brought her there. And the night breeze bore their musk and her perfume. A lonesome saxophone cajoled, the brushes on the snare drum rolled, and the song was some new take dress. So she sat there and swayed while the piano man played. And it looked like her eyes were on that big fat moon and not her quarry. We wondered at first if it was that smooth piano player. No, it was the bass man she wanted. He pretended not to notice the chorus and was way off into it. But in the corner of his view, he saw the fire of its hue. No question, orange was the color of her dress. Empezamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con un poco de jazz. Nos fuimos con la voz de Julie Christensen, Orange Was the Color of Her Dress, Then Silk Dress. El color naranja era el color de su vestido, y luego el vestido se convirtió en seda. Compuesta originalmente por Charles Mingus. Bien, y platicando un poco acerca de la atmósfera de esta producción musical, pues las canciones, temas como Never Will I Marry de Frank Lauzener, funciona poco menos simplemente porque Julie Christensen se desliza poco a poco con la voz de una manera rítmica. Sin embargo, todo está bien en la canción, por ejemplo, con But Beautiful. No solo marca el ritmo de la melodía maravillosamente, sino que resalta su gracia humeante y su contemplación sensual. Una de las tremendas sorpresas aquí es la canción que acabamos de escuchar, Orange Was the Color of Her Dress, Then Silk Blue, de Charles Mingus. Liderada por la magnífica interpretación de piano de Karen Hammerhack y la sutil línea de bajo de Mary Ann McSweetie. Julie Christensen encuentra el ritmo del blues de inmediato y deja que su voz se deslice y se desvanezca con la suficiente dosis de erotismo para que la melodía deje de vibrar de forma imperceptible. Así que nos fuimos con esta interesante propuesta y, como siempre, platicando acerca de esta producción musical de Julie Christensen, y que, como siempre, hemos platicado en diferentes programas, siempre hemos tenido invitados musicales, pues los cuales interpretan otros géneros. Usualmente pues navegan algunos en el rock, algunos en el country, y que pues algunos también inclusive en el soul, y que cuando se proponen navegar en las aguas del jazz, del blues y del R&B, pues es interesante las propuestas musicales o las propuestas en sus voces que se logran ver o que se logran escuchar en todos estos álbumes que ellos van produciendo. Así que muy, pero muy interesante y buena esta producción de Julie Christensen, Something Familiar. Muy bien, los invitamos como siempre todos los lunes en punto de las 20 horas para que no se desprenda de la señal de Radio TGD y nos acompañe como siempre a nuestro programa Melómanos, como siempre, dedicándolo a toda la música que hace y ha hecho historia, y cómo no, a los géneros juice, blues, también crooners, swing y big band. Así que pues totalmente invitados. Y si usted se perdió el programa, le cuento que nos puede buscar en Spotify, ya estamos también presentes en YouTube, y también puede buscarnos en Google Podcast, iVoox, y ahí usted pues puede revivir los programas de Melómanos. Solamente búsquenos como Melómanos Radio TGD, y ahí usted nos va a poder escuchar nuevamente. Así que agradecidos totalmente, y como siempre, saludos. Saludos allá en Zona 10 a Herbert Baltasar, que nos está escuchando. También a los muchachos allá en Zona 10 también. Está Carlos y Manolo escuchándonos en el disco, como siempre, sintonizando Melómanos todos los lunes en punto de las 20 horas. Muy bien, nos vamos a ir a nuestro corte. Y regresando con el del corte, nos vamos a ir a con un doble play. Nos vamos a ir con la canción Today I Sing the Blues. Y luego nos vamos a ir con la canción Billy's Bones. Así que totalmente invitados para que no se desprendan de la señal de Radio TGD. Y regresamos con más acá a Melo. Saludos amigos, mi nombre es Hugo Mensa, parte del staff de Box Day. Quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos. Así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. In this morning, and they circled round my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling until my baby called and said we're through. Oh, we're through. But yesterday at this time I sang a love song. Oh yes, I am singing the blues. It strikes me kind of funny how love can be this way. Can be unfair. Cause you know, I come out on the losing end in every love affair. Oh, I don't know, somewhere it must be written for me. Somewhere that I should be the one to always lose. To always lose. Cause yesterday I said I should be the one. Always, always, always lose. Always lose. But yesterday, yesterday I sang a love. And the blue. Sigan aquí sintonizando la radio TGD en el programa Melómanos, que apoya mucho al arte y a todos los artistas que estamos saliendo hoy en día aquí a las calles a compartir nuestro arte y nuestra música. Así que sigan en sintonía. Looked so many things through the years, through my tears, through the years. Then I went and opened my eyes. You were my idea, heaven with open arms. Now that I found myself this once, I think it is best we build a little nest. Yes, it's best, hear the rest. I've overlooked so many things through the years, through my tears, through the years. Then I went and opened my eyes. You were my idea, heaven with open arms. Now that I found myself this once, I think that it is best we build our little nest. Yes, it's best, hit the rest. I won't stop and think of the things I really couldn't do until I met you. Please, Daddy, listen to my plea. Understand my love and you will find it true love. I want you to know just how I feel right from the start and hope that you feel the same. I've never had the slightest doubt and hope I never will. I pray our love will blossom with each thrill. I hope you feel the same. Oh, please, Daddy, don't let me linger. Open up your soul, open up your heart for me alone. Then I know I'll find a way to complain. I love you, the thoughts of you. You're the only one I've wanted since I have met you. And I need you every moment, darling, stay by my side. To find true love, dear, I vow you'll never leave me once I have you. I'll never know the song the bluebird sings when he's lonely. Well, it had to be, can't you see? I did used to wonder. You could love me, tell me, do you? For it is true, dear, there's no other but you. There I went and said it all over again. The way you made me love you, it's a sin, but what can I do? Through the years, through my tears, through the years, then I went and opened my eyes. You were my idea of heaven with open arms. Now that I found myself this once, I think that it is best we build our little nest. Yes, it's best, hear the rain. con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. En el mes de noviembre, el día 27 es en el que la Iglesia Católica celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, una devoción introducida a esta ciudad por las religiosas francesas que llegaron en la segunda mitad del siglo XIX para hacerse cargo de los enfermos del Hospital San Juan de Dios, entre ellas Sor Gabriela Zouluc y Sor Josefina del Aire. En las imágenes de la época se muestra el altar de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el Templo de San Juan de Dios antes del terremoto de 1902 y también el altar en la década de 1940. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con un doble play en voz de Julie Christensen, el primero, el cual se titula Today I Sing the Blues. Hoy canto el blues. Es una canción escrita por Curtis Lewis e interpretada por Aretha Franklin. La canción alcanzó el puesto número 10 en la lista de R&B de Estados Unidos en 1960. La canción apareció en su álbum de 1961, Aretha. Y luego nos fuimos con otra canción, siempre en la voz de Julie Christensen, Billy's Bones. El rebote de Billy es una canción la cual está compuesta con estándar de jazz, escrita en 1945 por Charlie Parker en forma de blues, su composición original. Muy bien, y continuamos con más acá, y pues ya vamos llegando a la parte final de nuestro programa, como siempre agradeciendo a todos ustedes porque nos han estado sintonizando, como siempre. Muchísimas gracias. Y le cuento que Julie Christensen también interpreta versiones de canciones de Oliver Nelson, como Stolen Moments, también de Charlie Parker, canción que acabamos de escuchar, Billy's Bones, y otros muchos temas más. Pero justo antes del final del set de canciones que contiene este disco, interpreta una canción propia que es simplemente una maravilla. La canción se titula Hard to Love y cuenta con la participación, obviamente, en las voces de Julie Christensen junto a Hampton Jack, Lanes y Kenny Wollesen y el bajista Don Falson. Así que muy bien, agradecemos como siempre a todos ustedes porque siempre nos están sintonizando y nos vamos a despedir ya y nos vamos a ir con una canción. Una canción de Julie Christensen que también se desprende de este álbum, el cual se llama Blame It On My Youth. La culpa es de mi juventud, que también es un estándar de jazz. Así que nos estaremos saludando en nuestra próxima edición, así que no se desprenda de la señal de Radio TGD. Y saludos especiales a todos ustedes en controles, señor Cleo, y en las voces Julio Chicará. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. Pásela usted muy bien. Nosotros somos Tempo Gris. Los invitamos a que sigan en sintonía de Melómanos con TGD. You were my adored one. Then you became the bored one.

should you be so hard to love until I smell the night on your skin and then I bury my head in your chest again. We had a great love. It doesn't mean it's a good love. So am I telling this to you, or am I talking to myself when I won't have to try to love you anymore? Why should you be so todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Could love you like I do.

and me. We are here now. What they say doesn't matter. And if the world ends tonight, we'll have this time alone. How do I give it up? What you're giving to me? Why do we keep it up? You're important to me. How do we finish up? Throw it all to the breeze. We could do what we please, what we please. But we keep all the keys. You're important to me, and I feel like a thief. But I need what I'm stealing. My soul is. Gotta make a move, I could make it smooth. Follow your heart. Don't you worry, there's nowhere you are. Happy to steal a moment here and there, and here and there. With you, I never knew a love to be so cross with stars above. We need each other. Enough, I know, but now it means we steal. Llegamos al final de una audición más, con la mayor satisfacción de haberles complacido con la música, noticias, deportes, información y el sano entretenimiento, logrando así nuestros objetivos. Con renovadas energías volveremos mañana con una mejor audición. ¡Felices sueños! Música.